equipo necesita muchísimos puntos para zafar de la zona de descenso. Algunos pensaron que Central estaba para más. Central tiene que volver a convencerse con trabajo y con dedicación que tiene que luchar y trabajar los partidos para conseguir puntos. En este momento pienso que no está por otra cosa, y más teniendo en cuenta que debe hacer una profunda reconstrucción de su fútbol a partir de la llegada, que si es la de Gustavo Alfaro como conductor, que es un tipo que necesita imperiosamente ordenar al equipo y saber lo que pretende dentro de una cancha. Presentarles al nuevo técnico de Rosario Central, el señor Gustavo Alfaro, que va a ser el técnico de Rosario Central campeón. Para mí es una satisfacción muy grande llegar a Central, es un orgullo, eso lo decía. A veces no es sencillo agarrar equipos a mitad de caminos. Siempre traté de evitar ese tipo de circunstancias y quizás tuve demasiada suerte que tuve la oportunidad siempre de estar en el inicio de los procesos. Yo había hecho un cálculo que había 5 equipos que yo creí que podía dirigir, entre los que estaba Central. Pero no pensé que se iba a dar en esta oportunidad. Cuando Central tenga la capacidad de poder ordenar y manejar esta pasión, Central es un equipo que va a estar peleando siempre por cosas importantes. Y cuando el presidente en su momento me dice, yo quiero que usted sea el técnico de toda la era Usandizaga al frente de este proceso, yo digo, pucha, qué nivel de compromiso, qué transferencia de responsabilidad y qué calidad de confianza que me estaban ofreciendo.